Tan solo para preguntarme si puedes marcharte. Vete de mí, que no soy un perro que no tiene dueño para andar tras tuyo. Vete de mí, conocí otros brazos que me abandonaron, que no me sorprende ya quedarme a solas. Vete de mí, que puedo olvidarte y soy capaz de amarte si tú regresarás. Que puedo olvidarte y soy capaz de amarte si tú regresarás. Vete de mí. Negarte que voy a extrañarte, pero eso no importa. Vete de mí, si es que te parece como tantas veces pésame al marcharte. Vete de mí, conocí otros brazos que me abandonaron, que no me sorprende ya quedarme a solas. Vete de mí, que puedo olvidarte y soy capaz de amarte si tú regresarás. Que puedo olvidarte y soy capaz de amarte si tú regresarás. Vete de mí, conocí otros brazos que me abandonaron, que no me sorprende ya quedarme a solas. Vete de mí, que puedo olvidarte y soy capaz de amarte si tú regresarás. Que puedo olvidarte y soy capaz de amarte.